Dicen que no debería. Dicen que no es normal. Nos miran raro cuando nos ven, como si amar fuera un error. Callan nombres, rompen gestos, pero lo nuestro no se va. No me mires así, no me pidas perdón, no soy culpable de lo que soy. Lo llaman prohibido porque no entiende. Lo que se esconde siempre arde más.